Río Tercero, Leandro Massieri está entrenando, terminó de tirar al aro. ¿Con qué? ¿Sí? ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Ah, todo bien, muy bien, muy bien, muy contento. ¿Terminaste recién? Recién terminé de tirar al aro. Y la verdad que, nada, contento que me han recibido de primera acá en el club y con este llamado del Z que me llamó y me ofreció poder jugar acá en esta categoría y en este club, así que agradecido a él personalmente. Más allá de las circunstancias, se dan a partir de la lesión de Melo, de un compañero, de sí. Un colega, impensado son, era. Son cosas que pasan, ¿eh? Era impensado. No, impensado totalmente, porque, bueno, yo este año me instalé más en Buenos Aires, uh-huh. Tuve la posibilidad de jugar Independiente, que la verdad que me quedan muy buenos recuerdos, sobre todo de la gente que trabaja ahí en el club y de los compañeros, y bueno, ahora con la oportunidad de volver a la liga, empiezo ya mañana con un partido difícil y lindo para jugar, como es el clásico acá cordobés contra Atenas de Córdoba, nada menos que en Córdoba, así que nada, una linda prueba y un lindo desafío para volver a meter una triple en la liga, pero ¿no? Escuchá, desde lo físico, desde lo basquetbolístico, llegás bien porque estaba en plena competencia. Sí, bastante bien, estaba en competencia y bueno, y la mano, la verdad que está intacta, así que... ¿Está intacta? Sí, siempre, la mano no se va, es como andar en bicicleta, pero una vez que ya la tenés, lo sumo un poco más lento, está, pero después la muñeca está, así que... Que bueno, que nada, agradecimiento pues, especialmente para el técnico que me llamó, me tuvo en cuenta, que aparte es un amigo, y para la gente de acá en Río Tercero que me ha recibido muy bien. Leandro, espero poder colaborar. ¿Qué venías viendo, perdón? ¿Qué venías viendo de la liga, los partidos por tele? Que está muy parejo, que está difícil ganar de visitante, que está jugando muy físico... siempre la sigo y bueno, ahora yo me concentro partido a partido sobre los equipos que vamos a jugar, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora sé que Córdoba viene perdiendo los últimos tres de Atenas, pero con la llegada de Che García levantó mucho y había ganado 7 partidos seguidos, si no me equivoco, desde que llegó él, sí. Así que es un equipo muy difícil con 2 buenos bases, bueno. Pero la verdad que acá los chicos están muy bien y están muy positivos y espero poder ayudarlo y hacer lo mejor posible, ¿no? El objetivo que tienen, de acuerdo a lo que has hablado, es pensar a un equipo para playoff por permanecer o salir de la zona de permanencia. Mirá, por lo que hemos hablado y hablado personalmente con cada uno de los chicos y con el cuerpo técnico y con los dirigentes, siempre es el objetivo es poder estar más arriba. Por supuesto, el objetivo ahora es tratar de sumar partido a partido la mayor cantidad de puntos posible para dentro de 10 partidos, cuando termina esta fase, a ver si tenemos la posibilidad de jugar los playoffs. Uh-huh. Por supuesto que está eso. Después, si no se da la posibilidad de jugar los playoffs, el objetivo cambiará y será no jugar por la permanencia y no irse al descenso. Pero más que nada, creo que el objetivo que nos estamos planteando en este momento es Atenas de Córdoba. Claro. Después, cuando pase el objetivo el partido de Atenas de Córdoba, el objetivo será olímpico de la banda. Creo que tenemos que pensar así y después sacar cuentas y ver dónde estamos parados, ¿no? Uh-huh. Sí, en parte también es jugar un mini torneo, porque tenés que ganar, pero además estar atento a lo que pasa con Quilmes, con Olímpico y con San Martín de Corrientes. Ahora de estos 10 partidos tenemos 6 afuera y 4 adentro. Claro. Así que, claro. Nada, el objetivo es ir a ganar un partido afuera. Y esto es una linda chance mañana de arrancar estos 10 partidos que nos quedan ganando afuera, nada más contra Atenas de Córdoba, que acá es el clásico cordobés, claro. Así que claro. Imagínate cómo está la gente, así que espero poder ayudar al primer partido. Leandro, un placer tenerte al aire en Uno contra Uno Radio, bueno, en Radio Argentina. Las estadísticas, ¿no? mañana. Gracias por llamar. Mañana las estadísticas indicarán, Leandro, si la mano está intacta o no. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Ah. Y bueno, gracias por llamar y un beso ahí a todos los chicos que siempre lo escucho, siempre que puedo lo escucho, ¿no? Gracias, gracias, Leandro, un abrazo y mucha suerte. Gracias, chao.